lindo que es juntarse con los chicos, acordarnos de todo lo que hicimos. En público acelero, porque todo lo exagero. Es mejor así, así. Tengo un adiós trabado en mi corazón, pero qué lindo es acordarme de vos. Se hizo de noche y estoy solo otra vez, pero qué lindo es acordarme de vos. Estoy pensando en el destino, en tu auto al borde del camino. Pensé que era imposible, pero ya sos invisible y yo estoy aquí, aquí. Tengo un adiós trabado en mi corazón, pero qué lindo es acordar.